Dámelo en la disco donde vos quieras. Mucha hermana y mucha cartera. Prenda, taco, ready la nena. Esta noche no prendemos fuego. Dámelo en la disco donde vos quieras. Mucha hermana y mucha cartera. Prenda, taco, ready la nena. Esta noche no prendemos fuego. Entra la pista, nadie la para. Está fuerte, es una perra. Le gusta la joda y sueña con comprarse un Panamera. Con llenar la billetera. Ella sabe que está buena. Para ella lo perrea. Y eso es lo que todos sueñan. Fácil no lo entrega. Pero quiere que le demos pegadito a la pared. Pegadito a la pared. Pegadito a la pared. Ya no son modelos de revista. Son rochas finas que van a partir la pista. La calle de nosotros no compita. Te borramos rostro, te sacamos de la lista. Dame el disco donde vos quieras. Gucci, Armani, mucha cartera. Prenda, taco, ready la nena. Esta noche no prendemos fuego. Dame el disco donde vos quieras. Gucci, Armani, mucha cartera. Prenda, taco, ready la nena. Esta noche no prendemos fuego. Préndelo, subite arriba mío, mami, hacémelo. Quiero comértelo, que no importa el reloj. Solo que importa si vale más de un millón. Quiere coca con ron. Soy el nene atrevido pa' toda la gata. Con el pesan coronado, haciendo plata. Rechazado, nunca andamos a pata. Es que me debía plata, corría como rata. Hagamos algo sin sentido, estoy protegido. Sobre tus labios estoy bendecido. Tengo un par de gatos que quedaron dolidos. Me olvido todos los problemas cuando estás conmigo. Dámelo en la disco donde vos quieras. Gucci, Armani, mucha cartera. Prenda, taco, ready la nena. Esta noche no prendemos fuego. Dámelo en la disco donde vos quieras. Gucci, Armani, mucha cartera. Prenda, taco, ready la nena. Esta noche no prendemos fuego. Pesa 9. Pesa Finiway. Coronado Record, pa' que se quede.